Miércoles de la 31ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 34. En aquel tiempo, como grandes muchedumbres iban siguiendo por el camino a Jesús, Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todo aquel que no lleva su propia cruz y no anda en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de entre ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el gasto, a ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber puesto el cimiento, encontrándose incapaz de acabar, todos los que vean esto comiencen a menospreciarlo, diciendo: este hombre se puso a edificar y ha sido incapaz de llegar a término. ¿O qué rey, marchando contra otro rey, no se pone primero a examinar si es capaz, con 10.000 hombres, de afrontar al que viene contra él con 20.000? Y si no lo es, mientras el otro está todavía lejos, le envía una embajada para pedirle la paz. Así pues, cualquiera que entre ustedes no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Con dos pequeñas parábolas, la del rey que va a pelear contra otro rey y la del hombre que comienza a edificar una torre, Jesús quiere enseñarnos que antes de embarcarnos en una empresa tan ardua, tan difícil, como puede ser la construcción de un edificio, el edificio espiritual, a eso se refiere Jesús, el edificio espiritual de la propia vida, o la batalla espiritual, el combate de la propia vida, porque la vida humana y la vida cristiana tiene mucho de lucha, mucho de combate. Antes de embarcarnos en estas empresas, lo que hay que hacer es evaluar si tenemos chance de éxito, posibilidades de triunfo, si podremos acabar con la construcción o podremos vencer en la batalla. De lo contrario, mejor no embarcarse en esto porque la derrota será segura. La chance de éxito en la vida espiritual, el poder avanzar en la vida espiritual, el no fracasar en la vida de la fe, supone como condición primera, como dice Jesús hoy en el Evangelio, el priorizar los distintos amores. Jesús dice: el que no odia a su padre, a su madre, a su mujer, sus hijos, sus hermanos y hermanas, y hasta la propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, acá hay que aclarar que la expresión odiar es un hebraísmo propio de la lengua de Jesús, que no hay que entenderlo tal cual exactamente a cómo nosotros en español usamos la palabra odiar. Nosotros, cuando hablamos de odiar, hablamos de rechazo, de desprecio total hacia algo o hacia alguien. El odio, ¿no? Como lo contrario del amor, incluso. En cambio, en este hebraísmo, la expresión odiar no quiere decir tanto eso, el rechazo total, el desprecio absoluto, o el desearle el mal al otro, No es eso. Además, Jesús no podría pedirnos eso, siendo que Él mismo nos dice que hay que amar incluso a los enemigos. Con lo cual, la expresión odiar no tenemos que entenderla así, como un desprecio total hacia el otro, o un desearle el mal al otro, sino hay que entender la expresión odiar en labios de Jesús como menospreciar, o sea, darle a esa realidad que amamos menos valor o menos precio de lo que frecuentemente le damos. O también podríamos usar otro sinónimo, el sinónimo posponer. Posponer ese amor o ubicarlo en otro lugar, no en el primer lugar. O también podríamos decir odiar como sinónimo de relativizar ese amor hacia el padre, la madre, la esposa, el esposo, los hijos, los amigos. Posponer, relativizar, amar en segundo lugar también. Así hay que entender esa expresión odiar en labios de Cristo, y no, insisto, como sinónimo de rechazo total o de desearle el mal al otro. Lo mismo la expresión amar, cuando Cristo dice que hay que amarlo a Él por sobre todas las cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas. Jesús quiere decir que hay que priorizarlo, que Él y el Padre y la vida de la fe, la vida de la gracia, son los valores absolutos por los cuales vale la pena perder todos los otros bienes o todos los otros valores para conservar este valor absoluto, este bien absoluto que es la propia fe, el propio Dios en nosotros. Así también tenemos que entender la expresión amar. A veces nosotros también entendemos mal la expresión amar, la usamos mal, no en el sentido de priorizar un amor, sino como sinónimo de sentimiento o sentimentalismo o sentirme bien o pasarla bien. Muchas personas entienden amor así, de esta manera, como sentirse bien con el otro o pasarla bien con el otro. Bien, Jesús nos quiere decir entonces que tenemos que ordenar nuestros valores, nuestros distintos amores y, por supuesto, priorizar el amor a Dios por sobre todas las cosas. Sin esa prioridad, los otros amores humanos se desordenan, que es lo que vemos muchas veces en muchas personas, que por no priorizar a Cristo, por no priorizar el valor de la fe, por no priorizar la vida de la gracia, terminan colocando en primer lugar otros amores menores, otros bienes menores. El amor a los amigos, el amor al trabajo, el amor a la familia. Y con mucha frecuencia, lo que viene junto con el desorden son obsesiones con respecto a la persona que amo. Hay gente que ama mal al otro, o sea, lo quiere poseer o está obsesionado con alguien o con algo. ¿Ven? Es decir, tratan a esa realidad a la cual deberían colocar en segundo lugar a la hora de amar. La tratan como si fuera un Dios. La absolutizan. Y eso se traduce en obsesiones. Esta persona que está obsesionado o obsesionada con tal o cual cosa o con esta otra persona. De ese desorden afectivo o amoroso surgen luego los caprichos. Gente, por ejemplo, que dice: yo tengo que tener esto porque si no tengo esto no voy a ser feliz. Si no me compro tal o cual cosa, no voy a ser feliz. Si no estoy al lado de esta persona, no voy a ser feliz. Si me falta este familiar, o si me falta esta persona a la cual amo y que elegí, si me falta, me muero, no sé qué voy a hacer, no voy a ser feliz. Fíjense ustedes, todas expresiones que hablan de un desorden afectivo. Me acerco a esta persona, me pongo de novio con esta persona, me caso con esta persona, o tengo un hijo, porque de esa manera voy a ser feliz. Él me dará, o ella me dará, la felicidad que tanto ansío, la felicidad que tanto quiero. Junto a esta persona tengo la vida sentimental asegurada, tengo la felicidad garantizada. Bueno, todo eso es falso, es un error, es incorrecto. El otro no puede garantizar tu felicidad porque el otro es un ser humano y tiene sus defectos y además un día también se va a morir. Con lo cual, la felicidad total, absoluta, para siempre, no podemos colocarla en las criaturas humanas, sino solamente en Dios, que es la fuente de todos los bienes y es la fuente de la felicidad, la vida de la fe, la vida de la gracia. Hoy Cristo quiere enseñarnos eso. Cuando nos dice, hay que odiar todo lo otro que no sea Él, hay que posponer todos los otros amores, relativizarlos, colocarlos en segundo lugar. Y en cambio, priorizar el amor a Dios, el valor de la fe, la vida de la gracia. Que aprendamos a vivir de esta manera, porque de lo contrario, seguramente podremos caer en todos estos desórdenes, estas patologías psicológicas, los caprichos, la posesión, la obsesión con respecto a alguien. Bueno, que el Señor nos dé la gracia para amar correctamente, poniendo en primer lugar, repito, el amor a Cristo y en segundo lugar, el amor a todos los demás, a uno mismo y a las demás personas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.